guitarra enamorada de Armando llorando su cocotero. Cuando en la rada se puso negro el lago estando azulito el cielo. La inocencia no mata al pueblo, pero tampoco lo salva. Lo salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma. Semilla, ¿quién la vida le dará? No hay flores en la ribera, solo pesas muertos hay. Qué molleja, primo, tan cristalito que estaba en el agua ayer. No es el parafito lo que está matando todo lo que hay en él. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, y la sorpresa que nosotros le teníamos, además de estar celebrando el mes aniversario del padre cantor, Alí Primera, es que hoy en los espacios de la Biblioteca Nacional, específicamente en la sala Hugo Chávez, en la entrada de la hemeroteca, estuvieron los estudiantes y las estudiantes del Plan Nacional de Formación en Ciencias de la Información de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco, convenio Biblioteca Nacional y Archivo General de la Nación, exponiendo sus trabajos ya finales, ¿no? Entiendo que presentaron sus trabajos, fueron aprobados la mayoría. Bueno, ya lo que le queda es nada más que desembolsar para la toga y el birrete. Y para explayarnos un poquito más de esto, porque esta es la primera cohorte, la primera promoción de licenciados y licenciadas en Ciencias de la Información de este Plan Nacional de Formación, convenio Biblioteca Nacional, Archivo General de la Nación, con la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco en el estado Lara. Tenemos como invitada, y era parte de la sorpresa, quizás no todas las puedan ver en su plenitud, pero la van a poder escuchar en amplitud y en frecuencia modulada por la 96.3 FM. Es la compañera Milagros Calderón, quien es la coordinadora responsable por la parte de Biblioteca Nacional del Plan Nacional de Formación. Buenas tardes, Milagros. Cuéntanos un poco aquí en esta conversa para hablar con los usuarios y usuarias. Un poco de historia, ¿no? Hace 5 años. Se creó el Plan Nacional de Formación, 4 años. Bueno, cuéntanos tú mejor. Sí, hace 4 años comenzamos este proyecto, en principio para formar a los trabajadores de estas dos instituciones que están involucradas como archivo y biblioteca, que son responsables de la memoria del país. Pero bueno, hemos abierto el espacio a recibir otros aspirantes que son trabajadores también de otras instituciones, pero que también manejan la información, la organización y la preservación de la información. Hoy efectivamente estábamos con una parte del grupo, porque va a ser en 2 sesiones, 2 mañanas, la de hoy y la de mañana, justamente presentando su proyecto socio-integrador. Permíteme recordarte que en cada trayecto ellos hacen un proyecto socio-integrador que debería dar respuesta, como en efecto lo es, a situaciones laborales o de comunidades en las que ellos se desarrollan. Deberían dar respuesta a eso, y por eso sus resultados de los proyectos son productos, son instrumentos o son propuestas para solucionar situaciones que se presentan, bien sea en el ámbito laboral o en el ámbito de la comunidad. Y efectivamente hoy 6 grupos se presentaron tal como lo decía, el resultado fue excelente. Y que ver cómo comenzó cada uno de ellos, cómo se expresaban, el temor que tenían cuando iniciaron este proyecto, y tú lo ves ahí parado frente al público, que son capaces de escribir un artículo científico con toda la rigurosidad metodológica, con toda la seriedad, la seguridad, pararse ante un público a presentar su trabajo, que es su proyecto. Oye, tú ves cómo han crecido, definitivamente el esfuerzo valió la pena. Bueno, te puedo decir que yo me escapé un rato, estuve viendo, creo que fue el primer grupo que se presentó en horas de la mañana, y puedo decirle que este proyecto socioproductivo tiene una pertinencia total, ya que por lo que vi, es un proyecto para la sistematización de las experiencias de los promotores y promotoras de lectura, no solo de la Red Biblioteca de la Biblioteca Nacional, sino de todas las dependencias y organizaciones e instituciones que tienen en su haber la promoción de lectura. Asimismo, también creo que hay otros proyectos que son factibles de aplicar y además, más que factibles, son hasta necesarios su aplicación. Recuerdo en los inicios del Plan Nacional de Formación, que tú tuviste también por aquí, en esa etapa de Biblioteca Viva, hace ya como 4 años, y se hablaba también de la pertinencia y de esa necesidad de formar a los propios trabajadores y trabajadoras de las instituciones en el área donde se desenvuelven. Tú hablabas de que hay otras instituciones. Bueno, tenemos el Archivo General de la Nación, de la Biblioteca Nacional, y qué mejor aula de enseñanza que la propia Biblioteca Nacional y el propio archivo para que estos alumnos puedan comprender mejor y vivir la realidad que es su trabajo, que es la bibliotecología, la archivología. Y además de eso, hay otras instituciones, porque hay otros ministerios también involucrados en esta corte, ¿no? ¿Como cuáles? Mira, tenemos a IMSACEL, tenemos trabajadores de IMSACEL, tenemos trabajadores del SAREN. Acuérdate que ahorita estamos culminando la primera corte, pero tenemos 3 cortes activas. Es decir, esta, que ya en noviembre es su acto de grado como licenciado, una segunda corte, que ya son TSU y vamos a hacer los 2 actos juntos, y una tercera corte que está ahorita comenzando su segundo trayecto. Tenemos trabajadores del SAREN, trabajadores de IMSACEL, tenemos trabajadores de la Cancillería. O sea que, en definitiva, nosotros podríamos decir que realmente estamos atendiendo a una población que estaba ávida del conocimiento de cómo manejar, cómo procesar, cómo organizar la información que tienen en sus trabajos. Porque la gran ventaja que tenemos, como bien lo mencionabas tú, es que nosotros somos los laboratorios, tanto el archivo como la biblioteca. Y que esos trabajadores que ahorita están estudiando ya tienen, digamos que una experiencia didáctica, tienen la experiencia en el trabajo, pero el conocimiento académico lo están adquiriendo en el Programa Nacional de Formación. Combinar esos 2 elementos ha sido fabuloso por los resultados que hemos tenido hoy. Hoy tenemos unos licenciados excelentes. Claro, y además de eso, cuando hablaba de la pertinencia de las funciones que están cumpliendo tanto como trabajadores como estudiantes, tenemos que mencionar también la diligencia que tuvieron los estudiantes en lo que fue la planificación, organización y ejecución del 5º Encuentro de Memoria de Enriquecimiento de la Memoria Colectiva. Correcto. Que esto también es parte de esa formación del PNF. Correcto. A veces pronuncio raro la F y suena como otra cosa, y es en Plan Nacional de Formación. Programa Nacional de Formación. ¿Estás viendo? Escúchame, Iván, corrígeme, me vuela un zapatazo cuando se me equivoco, ¿viste? Pero como no nos vamos a seguir equivocando, vamos ahora a, ¿qué te propongo? Vamos a escuchar una musiquita bien sabrosa, eso sí, sin alusiones personales, ¿no? Cuando la escuche, esto no es ninguna alusión personal, es una gaita de tambora del grupo Vera, una gaitica de tambora que a mí me encanta, sobre todo cuando estamos ya pisándole los pies al año nuevo. Y bueno, tenemos que recrear, y a través de la Biblioteca Nacional, su red de bibliotecas públicas, a través de Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, vamos a leer la música. Vamos a leer estas maravillosas letras, repito, sin alusiones personales. Vamos con el grupo Vera. Después de la canción digo el título, ¿verdad? Para no meterme en problemas, Iván. Iván se ríe, tú te ríes. A pesar de Adán y Eva, no ha terminado el encono. condenada mona, de algún modo es tu pariente, la mujer de Juan Palomo. Esa es la prueba viviente, que la condenada mona, de algún modo es tu pariente. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y ahora sí podemos decir el título, pero me puse a hablar con Milagro para que no escuchara bien la pieza. Se llama La Mona. Si no fuera por La Mona, no hubiera mujeres feas, pero yo considero que haya mona o sin mona, todas las mujeres, todas, sin excepción, son bellas, son hermosas. Bueno, estamos conversando con Milagros Calderón, la coordinadora del Programa Nacional de Formación en Ciencias de la Información, Biblioteca Nacional, Archivo General de la Nación y la Universidad Politécnica Territorial Andrés Hilo Blanco del Estado Lara. Correcto. Menos mal que utilizan la sigla. Optar. Yo me imagino un título con todo eso escrito así. Bueno, eso es un pergamino de 3 metros. Me decías, Milagro, que era importante señalar la... línea de investigación. Háblela, pues, señálela. Fíjate. Si hay algo que resaltar en el Programa Nacional de Formación es que los estudiantes comienzan desde lo micro hasta lo máximo, lo macro. Ellos comienzan en su primer año haciendo como producto índices e inventarios. Valorando la fuente de información. Comienzan a valorar la fuente si son primaria o secundaria. En un segundo año comienzan a hacer catálogos e índices, que son instrumentos que te permiten ubicar, recuperar rápidamente la información. En el tercer año, ellos comienzan a evaluar los servicios de información. Y en un cuarto año, que es el que tenemos ahorita, ellos comienzan a gestionar el servicio. Es decir, ellos pasan, valoran la fuente, lo que está dentro de la biblioteca, elaboran el instrumento para organizar y recuperar la información, determinan cuál es la necesidad del usuario, ¿verdad? La necesidad de información del usuario, y luego hacen estudian cómo se gestiona ese servicio. Dentro de todo ese proceso, las líneas de investigación predominan son información y sociedad, evaluación de calidad. Y en el caso nuestro, en el caso particular de Biblioteca Nacional, la línea de investigación de promoción de lectura ha sido predominante, porque tenemos dos grupos que durante sus 4 años de formación han trabajado sobre la línea de investigación promoción de lectura. Eso, por supuesto, que le da mucho, digamos, que tiene mucho que ver con el trabajo que ellas realizan dentro de la biblioteca, porque son promotores de lectura. Imagínate todo el enriquecimiento que le dan al trabajo que hacen diariamente con mucho amor, pero que ahora tienen otros elementos. Tanto es así que con la inauguración de la sala de lectura Mamá Rosa, es un centro de formación. Quien está llevando esa sala es una licenciada en Ciencias de la Información egresada del Programa Nacional de Formación. Esa es la conocida como Mayuyo. Es correcto. Marjorie Goicochea. Es correcto. Exactamente. Saludos, Mayuyo. Y ella ha trabajado durante los 4 años sobre promoción de lectura, igual que el grupo de Janet Paz, que además durante todos los años han sido excelentes sus trabajos, porque son unas mujeres que han estado toda la vida vinculadas al tema de la lectura y que lo que hacen es enriquecer su trabajo. Por ejemplo, el tema de Yolanda Morillo. Yolanda Morillo es una trabajadora de muchos años en la Biblioteca Nacional, pero ella el año pasado, en el trayecto 3, por primera vez en Venezuela, escucha bien, por primera vez en Venezuela se hace una evaluación de calidad de un servicio bibliotecario con una metodología que se llama LibQual. Su trabajo, su proyecto final, era un proyecto que tenía una categoría de un estudio de cuarto nivel. Y este año, pues no fue distinto. Este año ella hizo una evaluación de gestión de calidad. Gestión. Y debe ser como una tercera persona en el país que hacen esa evaluación. La gente paga para que le hagan eso. Y nosotros tenemos dentro de la biblioteca una trabajadora que ha hecho esos estudios. Imagínate tú la importancia y la envergadura y la pertinencia que tiene Ciencias de la Información para nosotros los trabajadores de Biblioteca Nacional. Bueno, yo lo que creo que este programa debería mantenerse en el tiempo y en el espacio, así como nosotros nos vamos a mantener en el tiempo y en el espacio mientras escuchamos las promociones de Alba Ciudad. Y de regreso, vamos a hacer una llamada, un contacto telefónico para hablar de otra cosa que también es importante y que esperamos que refuerce este Plan Nacional de Formación, como es estipulado en la ley que se está discutiendo en estos momentos, que confiere facultades o renueva facultades a el Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas. En el tiempo y en el espacio nos quedamos. Cuidado con cambiar de dial. Tenga mucho cuidado. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. ¿Sabes lo que es homofobia? La mesa de la unidad te lo tiene. 40% de las postulaciones a la asamblea tienen que ser mujeres. Y si le hacen caso, entonces bueno, mañana se burlarán de otra forma. Hay que meter 20% de marico también. También, exacto. 20% de marico. Sí, que cualquier vaina que se le ocurra, van a inventar, si lo dejan. Bueno, ahí te dejo esa. Hasta la clase que viene. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 14 de octubre de 1813, el Cabildo de Caracas, en sesión solemne, ratifica a Simón Bolívar el título de Libertador de Venezuela, que en la ciudad de Mérida le había conferido por primera vez el 8 de mayo. Al mismo tiempo lo nombran Capitán General de las Tropas Republicanas. Inmediatamente, Bolívar propone a Monteverde la suspensión de la guerra a muerte mediante un tratado y un intercambio de prisioneros, que el jefe realista rechaza ásperamente para seguir aplicando sus métodos de guerra implacable.

Los participantes discutieron sobre los deberes y derechos de los usuarios y usuarias de los servicios públicos de biblioteca, así como también sobre la naturaleza y competencias de la institución. Milagro, este es un tema que está rodando por todo el país, la discusión del Sistema Nacional de la Ley, del Sistema Nacional de Servicios Públicos de Redes de Bibliotecas. Y a propósito, tenemos al aire al compañero Sadi Loaiza, quien es director ejecutivo del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, que está muy activo desde que se empezó a discutir la primera discusión, ahora la consulta pública. Buenas tardes, Sadi. Buenas tardes, Vladimir, y a todos los radioescuchas de Alba Ciudad, la radio del Ministerio de la Cultura. Bueno, aquí estamos conversando un poco sobre lo que pasó esta mañana con lo de la corte, nuestra primera corte, pero también queremos que nos hable, Sadi, sobre las discusiones de la ley del Sistema Nacional de Servicios Públicos, Redes y Bibliotecas, que está en consulta pública y es en todo el territorio nacional. ¿Cómo anda eso? Bueno, primero felicitar a todos los estudiantes del Programa Nacional en Ciencias de la Información, programa en conjunto que llevamos con el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional y, por supuesto, la Universidad Pedagógica, Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco del Estado Lara. La consulta pública ha tenido una receptividad impresionante. Hemos estado ya en 7 estados del país y en estos 7 estados hemos congregado a estados cercanos, y la receptividad no solamente del trabajador de biblioteca, sino nuestro principal como fuente de todo, que son nuestros usuarios y usuarias, que son los que atendemos diariamente, han asistido a de manera masiva a la discusión de esta ley y a dar aportes en todo su articulado. Recordemos que la Asamblea Nacional aprobó el título de la ley, el nombre de la ley, así como todo lo referente a su exposición de motivos, la justificación de esta, y aunque para ese momento, el 14 de agosto, presentamos un articulado, ese articulado se somete a consulta pública para hacer una serie de modificaciones y o aportes en el caso que fuese necesario sobre el articulado que se propone. Las personas han recibido con mucho beneplácito cómo nosotros estamos incorporando al poder popular en cada una de las discusiones de la ley, así como en la ley misma, cómo se conforma entonces una ley de un comité, perdón, de usuarios y de usuarias, que le permite entonces ayudarnos con todo lo que refiere a la gestión y ayudar a los gobernadores, a los alcaldes, a las comunas, a los consejos comunales, a involucrarnos en la gestión en materia de información, no solo la biblioteca, sino también centros de documentación e información. Del mismo modo, cómo podemos constituir en conjunto con las bibliotecas especializadas de las universidades, la red pública, centros de documentación e información, bien sea público o privado. Realmente el Sistema Nacional de Servicios en Biblioteca, que puede permitirnos a todos y a todos dar cumplimiento principalmente a nuestra Carta Magna de la República Bolivariana de Venezuela, donde dice que la información es un derecho. Y haciéndonos valer de ese artículo de la Constitución, es uno de los artículos que alimenta el espíritu de esta ley, que continuará en consulta pública. Ya para la semana que viene nos corresponde en los Andes, estaremos en Trujillo compartiendo con los estados Táchira y Mérida. Del mismo modo nos vamos hacia el oriente del país, Monagas, estaremos con Delta Macuro y con Bolívar, reforzaremos nuevamente la convocatoria con el Estado Bolívar, que ya estuvimos el viernes de la semana pasada, así como Nueva Esparta el día 24, ya para darle como vuelta a todo el país, estaremos este día lunes también simultáneamente, así como estamos en Trujillo, estaremos en el Estado Vargas y terminaremos en Caracas. La consulta pública la terminaremos en Caracas con todas las bibliotecas públicas, no solamente de la red dependiente de la Biblioteca Nacional, sino la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Rodríguez y otras universidades que tienen bibliotecas y centros de documentación e información y que los invitamos a formar parte de nuestro sistema. El Esa discusión la haremos en la Biblioteca Pública Central de Caracas, ubicada en la esquina El Conde, donde invitamos además a toda la colectividad, no solamente a la gente vinculada con la gente con la biblioteca, sino bueno, a los compañeros escritores, cronistas, porque también se trata allí diferentes temas, no solamente lo inherente a lo que es la Biblioteca Nacional ni a los servicios, sino que también una de las innovaciones de esta ley es que proponemos acá que se incorpore toda la ley del depósito legal, que sea un cuerpo, parte del articulado de esta ley, y del mismo modo incorporamos un capítulo dedicado a la promoción de la lectura y de la escritura, que es una actividad inherente a nuestros trabajadores y trabajadoras de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Es interesante esa de lo que estás diciendo, ya que, por ejemplo, la semana pasada estuvieron en Apure, ¿no? Asadi. Estuvimos en Apure, sí, señor. Sí. Compartiendo, estuvimos en Apure con los estados Guárico y Barinas. Ajá, ahí hubo una propuesta que es bien interesante porque da el sentido de pertenencia que tienen los trabajadores y los usuarios sobre sus servicios, que es la creación como especie de un fondo único para la manutención de la infraestructura y dotación de las bibliotecas. Algo así, ¿no? Bueno, justamente eso lo propone como la red y los llanos. Ajá. Por llamarla así, como en bloque, los compañeros de los llanos. Ajá. Que, bueno, todas esas propuestas deben ser llevadas a la Comisión Técnica de la Asamblea Nacional, que coordina el compañero Agapito Hernández, bajo, por supuesto, la conducción de nuestro camarada y amigo Cristóbal Jiménez y Victoria Mata, quienes son presidente y vicepresidente de la Comisión de Cultura y Recreación, respectivamente, de nuestra Asamblea Nacional, y que todas esas propuestas, una vez que se hagan, ellos deben evaluar y a partir de allí incorporar a esa propuesta que hicimos el 14 de agosto para que sea presentada ya en la segunda discusión en nuestra Asamblea Nacional, que allí sí se revisa artículo por artículo y los diputados entonces pues se aprueba la ley, y para esperar ya que nuestro presidente de la República le dé el ejecútese, que esperamos que sea este mismo año. Claro, no, y eso te iba a decir, que lo más seguro es que celebremos el 31 de diciembre y al 1 de enero estemos contando y aplicando lo que es el articulado de la nueva ley. Y creo que todos aspiramos a eso, que antes que termine el año se apruebe, ¿no?, en segunda discusión. Importante además decir, Vladimir y compañeros de nuestros radioescuchas de la ciudad, que esta ley nace principalmente bajo con un profundo sentimiento democrático desde los trabajadores y trabajadoras del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional. Un grupo de estos trabajadores y trabajadoras presentaron ante la Comisión Permanente de Cultura y Recreación, cuando en ese momento lo presidía nuestra actual vicepresidenta para el área social, la camarada Gladys Requena, presentaron un papel de trabajo que, en base a ese mismo papel, nosotros comenzamos a desarrollar ideas, a trabajar en conjunto con estos trabajadores, porque formaron parte de la mesa técnica, y eso demuestra el carácter democrático principalmente de la Revolución Bolivariana, donde se plantea que las leyes sean diseñadas con la gente, no desde curules. Por eso también la importancia de garantizar una Asamblea Nacional que nos va a permitir, teniendo instrumentos legales para legislar con el pueblo y para el pueblo. Claro, y ya que dices eso, también es importante señalar que la historia nos enseña muchas cosas. Y lo digo a propósito de que tomemos conciencia del papel de la Asamblea Nacional. No podemos olvidar lo que pasó en El Salvador con Zelaya, no podemos olvidar lo que pasó en Paraguay con Fernando Lugo, y mucho menos lo que está sucediendo ahorita, que ojalá no llegue a males mayores, con Dilma Rousseff en Brasil. Por eso es que una Asamblea Nacional tiene que estar bien comprometida con los intereses del pueblo, y así como lo estamos haciendo los bibliotecarios y las bibliotecarias, discutiendo nuestra ley con los usuarios y usuarias, acompañando a nuestros diputados bolivarianos, los diputados de la patria grande, para consolidar entonces una Asamblea Nacional que permita legislar en favor de la inmensa mayoría que es el pueblo venezolano, procurando la integración con los ideales de Bolívar y de Chávez. Bueno, Sadi, si tienes otra cosa, porque si no, no vamos a rumbear por ahí, entre palo y alegría. Y seguir la invitación a nuestros usuarios y usuarias a que participen de las mesas temáticas que se están dando en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca Simón Rodríguez, en la Asamblea Nacional, los días martes en la tarde, con diferentes temáticas referentes al tema de la ley, y que además continúe legislando. Tenemos pendiente, que ya se aprobó en primera discusión también, la ley del sistema social del libro, una ley que de una u otra forma complementa también nuestro trabajo, viendo al libro como un bien espiritual y no como un bien material, que así como lo hizo el capitalismo por muchos años, y que gracias a esas políticas acertadas del comandante Chávez y que el presidente Nicolás Maduro está continuando, estamos avanzando hacia legislar en materia cultural. La invitación a que sigan participando, y como dice amiga de la Casa de Biblioteca Nacional y personalmente María Alcira Matute, que leamos de todo porque leer es gratis. Bueno, sí, eso es verdad, igual que el amor. Uno ama de gratis. Igual que el amor, es correcto. Exacto. Bueno, Sadie, ha sido un inmenso placer haber conversado contigo. La verdad que estás bien ocupado y bueno, tuviste esta deferencia para con los usuarios y usuarias de Biblioteca Viva. Estamos pendientes para entonces una nueva consulta contigo para que nos diga, bueno, el finiquito y cuándo vamos a celebrar la nueva ley, porque yo me imagino que esto va a ser una fiesta a nivel nacional, ¿no? Sí, y, señor. Bueno, entonces se te salió... Así será, Vladimir, muchas gracias. Sí, ok, se te salió un poco la discusión cuando por allá por los Andes, sí, señor. Sí. Bueno, sí. Este fue Sadie Loaiza, director ejecutivo del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca, haciéndonos pues un recorrido informativo sobre la discusión de nuestra ley a nivel nacional. Le recordamos que también aquí en los estudios está, ella es pequeña, pero habla durísimo, Milagros Calderón, que es la coordinadora del Programa Nacional de Formación en Ciencias de la Información, ya que pronto, el 18 de noviembre, es el evento, el acto académico de graduación de una corte de TCU y de licenciados y licenciadas. Sí, el evento está pautado para el 17 y 18 de noviembre. Ok, eso lo vamos a celebrar entre palos y alegrías. Para eso invitamos a Cardenales del Éxito. Hermano, ¿qué te parece si cantamos una gaita con los Cardenales del Éxito? Chico de corazón, sabrosa, sandunguerita, de esa gaita que le paran uno los pelos, che. Bueno, Prim, la tardanza que arranca el cuat. Entre palos y alegría. Entre palos y alegrías con Cardenales del Éxito estamos celebrando la primera graduación de licenciados y licenciadas el 18 de noviembre. Y para la discusión de la ley. Ah, no anotaste cuándo son las discusiones aquí en Caracas, cuándo son allá en Margarita, en Bolívar. Bueno, visita la www.bnb.gov.be. Visita la página de la Biblioteca Nacional y ahí podrás estar al tanto de todo, donde inclusive hay un resumen del Twitter de la Biblioteca Nacional, @biblionacional, donde acaban de poner hace 15 minutos, la humanidad no puede vivir solo por la lógica, necesita también poesía. Esto es de Mahatma Gandhi. ¿Qué tal? Ah, bueno, se le olvidó al Twitter que estábamos en el programa. Se le olvidó, vale. Y yo hablando bien del Twitter y por el Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, que quizás pronto vamos a tener una sorpresita en el Facebook. Vamos a ver, hay una propuesta por ahí de colgarnos, porque ustedes nada más lo del Plan Nacional de Formación, el programa, no tienen propuestas por ahí. Bueno, por aquí también hay otras propuestas. Por cierto, podemos comunicarle a los usuarios y usuarias, si tienen amigos, están estudiando bachillerato, los últimos años del bachillerato, que se acerquen a la biblioteca y pregunten sobre este Programa Nacional de Formación en Ciencias de la Información, a ver si de repente les gusta la ciencia de la información y puede ser una opción de vida. Claro. Además, Milagro, nosotros entramos aquí demasiado jóvenes y estamos ya en la etapa final, aunque nos queda mucho por vivir todavía, pero hace falta como especie de una renovación. Sí. Y entonces estos muchachos ingresando en una nueva corte, los panitas que están estudiando ya quinto año, vengan, claro, averígüense sobre el Plan Nacional de Formación. A lo mejor no les gusta ciencia y información, pero hay otros. Correcto. Hay uno que pronto ya se abrió el de historia. Sí, el de historia está funcionando en el Archivo General de la Nación. No, perdón, bueno, está en UNEARTE ahorita. En UNEARTE. Ajá. Bueno, vayan a la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Correcto. Vengan aquí a la Biblioteca Nacional. Esto puede ser una opción de vida donde, como bien dice Milagro y lo hemos constatado, el laboratorio, el aula de clases es la propia Biblioteca Nacional, son los propios libros. No tienes que irte a hacer tu tarea por allá, ¿no? Es aquí mismo. Y bueno, tiene quizás esa posibilidad de formar parte de esa nueva plantilla, esa nueva generación de bibliotecarios y bibliotecarias. Claro, claro, mira, nosotros ya ahorita estamos cerrando el primer ciclo de formación con la primera corte. Bueno, por supuesto que deberíamos hacer, estamos haciendo un censo para saber cómo. No, mal que aclaraste, porque eso no. ¿Verdad, Iván? Eso sonó caído. No, además contigo uno tiene que estar, bueno, pues muy pendiente de lo que dice. Bueno, estamos haciendo un censo a ver con cuántos aspirantes contamos, a ver si hay opciones de abrir una cuarta corte. Sin embargo, yo creo que desde Milagros Calderón, definitivamente. Estos que ahorita se están graduando como licenciados deberían tener la opción de continuar estudios de cuarto nivel, mientras que aceptamos a una nueva, digamos que a una nueva corte, ya los que están saliendo deberían funcionar como facilitadores de esta cuarta corte y deberían estar formándose también en estudios de cuarto nivel, bien sea de bibliotecología, ciencia de la información, de cualquier línea de investigación, como lectura, o como preservación y conservación, o como bibliotecas especializadas. Tendríamos como que ver qué opciones nos brindaría la universidad y continuaríamos en un convenio, pero para estudios de cuarto nivel. Que a la final lo que estamos es, por un lado, dándole cabida a gente que por supuesto está ávida de estudio. Nosotros somos laboratorios, tenemos espacio, no somos universidad, pero la universidad jamás nos ha dejado de atender. Acuérdate que la Universidad Politécnica Territorial de Lara nace en el marco de la misión Alma Mater, ¿verdad? Y donde se habla de la territorialidad de la educación universitaria, y nosotros lo que tenemos en biblioteca y lo que tenemos en el archivo es la Universidad de los Trabajadores. Claro, bueno, ahí tenemos la invitación para todos y todo. Y ahora que hablas de territorialidad, hay una serie de mitos y leyendas que componen nuestra cultura especial. Y el jueves de la semana que viene hay una cosa bien interesante: silbando el llano con cámara en mano. Es algo así como la leyenda del silbón. Resulta, Milagro y usuarios, que hay un fotógrafo del silbón. ¿Cómo es eso? Cuéntame. Ah, bueno, el compañero que se llama José Colmenares. José Colmenares va a estar el próximo jueves en los espacios de la Biblioteca Nacional, ahí del Centro Nacional de la Fotografía de Venezuela, CENAF. Va a ser una exposición que se llama Silbando el Llano con cámara en mano. Entonces él se autodenomina José Colmenares, el fotógrafo del Silbón. Entonces es algo también, suena, mira, muy interesante. Súper interesante, y además me están informando ahorita los amigos del Centro Nacional de la Fotografía que, ya les digo, compañero Simón Alexander, la exposición se llama José Colmenares, Silbando el Llano con cámara en mano, el próximo 22 de octubre. Y dentro de todo se va a hacer la reinauguración de los espacios y la tienda del CENAF. También ese día va a estar el Circo del Sur, recreando la obra de Florentino y el Diablo. Pero además tú sabes, Vladimir, para recordarte, que seguramente no te debes recordar, que esa es la semana de tu cumpleaños. No, yo la aplacé este año. Yo llegué en convenimiento con mi progenitora y tuve que aplazar. O sea, la voy a extender. Entonces no puedo celebrar en la semana de mi cumpleaños. Yo siempre guardo unos días de vacaciones, sí, por ahí para que esté pendiente. Así que no me regalen flores, no me regalen torta, démelo todo en efectivo. Bueno, creo que ya estamos llegando al final. Sí, ya estamos llegando al final. Ya por ahí sacaron la tijera para despedirnos. ¿Qué? No, pero dilo. El acto de grado, Vladimir, vamos a hablar del acto de grado. Pero ya nos vamos, es rapidito. Bueno, el 17 y 18 de noviembre es el acto de grado de los primeros licenciados del Programa Nacional de Formación y de los segundos TSU en Información y Documentación. Pero además, la invitación es abierta para mañana, para ver el segundo grupo que va a presentar su proyecto sociointegrador del cuarto año del Programa Nacional de Formación. Hay uno que yo no me quiero pelar, el de ¿cómo que se llama? El compañerito este. Ramón Cortés. ¿Y el otro compañerito? Danilo Sarabia. Ese mismo. Así que bueno. Ellos cierran la mañana. Ah, bueno, están todas y todos invitados a visitar la Biblioteca Nacional. Recuerden, somos Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Ha sido un inmenso placer haber estado con todas y todos ustedes. Quien les habló, Vladimir Quintana, Milagros Calderón y Sadie Loaiza, en los controles, Iván McGregor. Y nos despedimos con un mensaje muy, muy, muy hermoso, pero no lo vamos a decir nosotros. Lo van a decir la gente de Raíces, de nuestra tierra, con este mensaje de paz. Se les quiere y de gratis. Traigan la alegría, que bellos cantan.